dame esperanza, que no tengo fuerzas ya. Perdona mi ignorancia, solo ha sido una vez más. Estoy tocando el suelo y esta vez no sé si puedo, es que siento que la vida se me va. Acércate un poquito, que te quiero conversar. Yo a nadie le suplico, pero tú no eres igual. Si es que el amor existe, porque a veces uno insiste y acercándote te vuelven a alejar. Aprendí a contar contigo todo el tiempo y hasta un día nos pudimos encontrar. Yo pensé que la experiencia era igual a la paciencia. Te agradezco que me puedas levantar. Acércate un poquito, que te quiero conversar. Yo a nadie le suplico, pero tú eres igual. Si es que el amor existe, porque a veces uno insiste y acercándote te vuelven a alejar. Aprendí a contar contigo todo el tiempo, hasta un día nos pudimos encontrar. Yo pensé que la experiencia era igual a la paciencia. Te agradezco que me puedas levantar.